Capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre, que había éste hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor de David, dióle Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase, se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Uría, heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás de los hechos de Abiam y todas las cosas que hizo, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David. Y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maacá, hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Y también privó a su madre Maacá de ser princesa, porque había hecho un ídolo en el bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y quemóle junto al torrente de Cedrón. Empero los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro y plata y vasos. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. Entonces tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, entrególos en las manos de sus siervos, y enviólos al rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Trabimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, alianza hay entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que me deje. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Ayón y a Dan, y a Abel-Beth-Macá, y a toda Cineroth, con toda la tierra de Neftalí. Y oyendo esto Baasa, dejó de edificar a Rama, y estúvose en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gabaa de Benjamín y a Mizpa. Lo demás de todos los hechos de Asa y toda su fortaleza y todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en el tiempo de su vejez, enfermó de sus pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahía, el cual era de la casa de Isaacar, hizo conspiración contra él, e hiriólo Baasa en Gibbethón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían cercado a Gibbethón. Matólo pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y como él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerlo, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo, Ahías silonita, por los pecados de Jeroboam que él había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación, con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Lo demás de los hechos de Nadab, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?